En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. true. It's just something that we do. Tell me everything I'm not, but don't ever tell me to stop. De los 90 en Estrellas de Medianoche. Watch the tube, but nothing's on.

pop de los 90 en Estrellas de Medianoche.

Así comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche. El tema Time, Clock of the Heart, de la agrupación Culture Club. Y así también comenzamos un nuevo espacio, un nuevo turno, una nueva hora más bien. Porque ya son las 2 de la madrugada, 4 minutos. Esto es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Todas las noches de 11 a 3. Y bueno, nos vamos con un pop de los 90. Una canción de Erasure, Love to Hate You, en Estrellas de Medianoche. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche.